a toda la audiencia de Estación 620. Buenos días a toda la amplia audiencia que tenemos en la provincia. Nosotros comenzando una jornada que promete ser como la día de ayer, una jornada bastante calurosa. No hay que quejarse porque estamos en diciembre, no es que va a hacer mucho calor. Te comento que hay muy poca actividad, muy poca gente, debido a empleados provinciales y municipales que han entrado en receso administrativo, pero bueno, se ve grupos de empleados municipales que se están concentrando en diferentes sectores para marchar a Plaza 25 de Mayo. Te comento que bueno, la jornada vamos a tener una amplia agenda. Ya a las 9 el gobernador de la provincia, Sergio Guillermo Casas, va a estar arribando a Espacio 73. Allí se va a hacer un cierre de los centros de juveniles, del centro de actividades juveniles que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, y allí va a estar el gobernador. Vamos a preguntarle acerca de la interna peronista que se ha sucedido ayer en el Modesta y en Villa Unión. Ayer en el Modesta ganó, los dos jefes comunales han ganado sus territorios. Estamos hablando de Florencia López y Yamil Serrub, que han ganado la interna peronista de cara a las elecciones del 11 de diciembre ayer. Así que vamos a estar dialogando con ellos porque, bueno, se dice que se acentuó más aún la interna, teniendo en cuenta que ha participado el vicegobernador en la otra lista y, bueno, uno de los perdedores de esta contienda. Bueno, nosotros vamos a estar cubriendo todo lo que suceda con la marcha que van a realizar los empleados municipales, también por los por el reclamo que han sido excluidos del bono de fin de año. Esto se va a registrar a las 10 de la mañana por las calles de nuestra ciudad capital. Previo a ello, el intendente Paredes Urquiza va a realizar una conferencia con el titular del SOEM, Carlos del Llorno, Sergio. Te digo, Carlos del Llorno salió con nosotros temprano y ya dijo que no va a participar él de esa conferencia ni tampoco va a llevar a cabo la movilización, Eduardo. Sí. Él dialogó con nosotros el Coro Nacional el jueves, ¿te acuerdas? Claro, bueno, por cambio de opinión. Y también dijo que iba a acompañar al intendente de la capital y iba a participar como gremio del SOEM de esta población. Bueno, vamos a ver lo que suceda. No, vos, Eduardo, la opinión de él, ¿no? Aclaremos bien, porque él salió hace minutos con nosotros, habló con Gabriel Miranday en el programa Actualidad Nacional y allí manifestó que él no participa de esa conferencia ni tampoco convoca a esta movilización. O sea que bueno, hay grandes diferencias. Él habló con nosotros el primer día feriado, el jueves. Cambió de opinión, con Gallo. Nosotros y con Nacional en exclusivo y también nos dio otra versión. Vamos a ver lo que suceda ahora con esta situación. Pero bueno, cambió. Nosotros estamos informando que el gremio SOEM se aparta de los empleados municipales en esta marcha, ¿no? Y sin duda que sí, porque él, te estoy hablando hace, no sé, media hora que habló con Gabriel, lo dijo al aire, ahí tenemos el audio, Eduardo, en el cual él se aparta totalmente del intendente y no convoca ninguna movilización. Bueno, nosotros vamos a ver lo que sucede a lo largo dale, de la jornada, ¿no? Bueno, ¿qué más tenés, Eduardo? Y bueno, eso, y bueno, ajá, vamos a dialogar con la gente, con los referentes, por esa dura derrota que hemos sufrido ayer. Ay, nosotros, querido, River, ¿qué pasó? Hay que reconocer, han jugado bien, sí. Han jugado muy bien el jugador del pueblo, que es Carlitos Tevez. Ajá. Y bueno, vamos a mandarlo nosotros a Mina, a Ecuador, que pase las fiestas y que se quede allá directamente, ¿no? ¿Vos le echás la culpa a Mina de todo lo que pasó? Sí, a Mina y a Mina. Que es todos dicen que el problema surgió cuando lo sacaron a D'Alessandro. No, D'Alessandro no. Es un jugador de jerarquía, pero no estaba cansado. Mina. Para mí, Mina, sí. Bueno, está bien, Eduardo. Aquí, bueno, es un partido de fútbol más, ¿qué va a ser? Tienen revancha ustedes ahora el jueves, final de la Copa Argentina. No, con ustedes sí, no. No, con ustedes, nosotros no, pero bien. Eduardo, bueno, escuchame. Sí. Acá la producción me dice para que compartas el audio de Carlos del Llorno, cómo él ha cambiado de opinión de lo que te decía vos el jueves. Bueno, escuchá. No, el SOEM no convocó a nadie. Ustedes no están haciendo convocatoria. Nosotros no estamos haciendo convocatoria. Nosotros estamos, hace un mes que estamos, y vos sabés muy bien, hace un mes estamos en la calle pidiéndole a los compañeros, porque esto lo veníamos ya hablando, y sabíamos que iba a pasar esto. que el gobierno no le iba a pagar a los programas y a algunos de los compañeros municipales de planta que no estaban en el circuito del gobierno provincial. Por eso yo, que no era caprichoso salir a la calle este mes último, salíamos 2, 48 horas, 24, 48, 72, era para que el gobierno municipal entienda esto que estaba haciendo y deje las puertas abiertas a los trabajadores, que no le pase por ella volante y todo eso. Y me han puesto piedra en el camino todo este mes. Entonces, ahora, hoy por hoy, convoca el intendente con los directores, cuando los directores le apretaban a los trabajadores. Bueno, ahí está, Eduardo, compartiste. Sí. Bueno, vamos a ver, sí. Parece que los directores y los secretarios le han ganado de mano a Carlos del León. Claro, ellos son los que sí convocan, sí. Bueno, vamos a ver lo que suceda, nosotros ya estamos llegando al municipio de la capital para este anuncio y esta conferencia, ¿no? Muy bien, querido, muchas gracias, hasta luego. Un abrazo para todos. Soy Kiara y a mí me gusta mucho cuando en la primavera florecen las flores. También me gusta mucho que me dé el viento en la cara porque es muy refrescante. Escuchá la primavera por Nacional, la radio de todos. Una canción. Muy bien, ahí estamos con ustedes nuevamente, las 9:20 minutitos. Estos son los teléfonos a los cuales se comunica la gente, ¿no? A través del 44.